Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 y un número infinito de veces, como lo vimos ayer, hoy, antier, los estudiantes, los trabajadores de PDVSA, los trabajadores de la CANTV de telecomunicaciones, los campesinos, las mujeres. Bueno, entonces, los motorizados. Todas las veces que se ha llamado, bueno, el pueblo saldrá a defender nuestra constitución. Y también, bueno, por supuesto, a nuestro comandante eterno que nos sigue guiando desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frío. Y por supuesto, a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Así es, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por supuesto a todo el equipo que comprende Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también al equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. Por supuesto, como todos los días, nos acompaña de 5 a 6 de la tarde nuestro operador DJ Pucci. Y bueno, y por supuesto te puedes comunicar con esta locura de programa al 0426-639-6959, 0426-639-6959, pero además hay un número extra. Así, el 0416-052-4250, 0416-052-4250, que en el corte lo voy a buscar. Así que pendiente con esa mensajería de texto, desde donde te encuentres, nos puedes también solicitar una canción que te guste y también nos puedes escribir al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Estamos en todas partes. Aparte de eso, estamos en Carelibro, con Contraataque pendiente y, por supuesto, nuestro dominio de pobre, que no puedes dejar de visitar, porque todos los días lo estamos actualizando con información nacional e internacional y por supuesto, mucho humor. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que, bueno, no te lo pierdas. Nosotros tenemos buena noticia, buena vibra en este país. Esto es un régimen. Y bueno, en el régimen Ciudad Caracas nos dice nada más y nada menos, Pucci, que el gobierno inauguró Zoom TV, el canal de la juventud venezolana. Ay, compañero, Fondo Nacional de Producción Independiente. Agárrate, que llevamos todas y qué todos. Qué buena noticia, vale, qué maravilloso. ¿Qué más tienes por ahí? Ah, bueno, por aquí tiene el Correo del Orinoco, que el gobierno autoriza 4.428 millones de nuevos financiamientos agrícolas. No, cerró la noticia, vale. Y bueno, encuestas revelan que las y los venezolanos quieren paz. Sí, lo dicen las encuestas y bueno, vamos a saber cuál. ¡No puedo creerlo! ¡Quieren paz! Sí, quieren paz. Todos y todos queremos paz. Bueno, y aparte de eso, fue inaugurado el Parque Metropolitano de la Salud Francisco Delgado en el Zulia. ¿Qué tal? Bueno, eso es para que te vean cómo es la cosa. No, toda la Zulia es maringüera. Maringua. No somos maringüera. Están colocando la maringua. Hay gente que trabaja en el Zulia, por supuesto, bueno, también son venezolanos. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Hoy de carnaval. Bueno, y con este fondo seguimos en contraataque. Súbele, súbele para que la gente escuche a este gran revolucionario de la guitarra. Porque bueno, revolucionó el ritmo de la guitarra y hasta hoy estuvo acompañándonos en el plano físico, pero bueno, seguirá tocándole a los ángeles, como dicen por ahí. El mundo de la música, pocas veces figuras indiscutibles y genios como este Paco de Lucía logra sobrevivir sin ningún tipo de crítica, y lo hizo desde los 12 años tocando guitarra. Así que bueno, aquí nos sumamos a esta gran pérdida física, pero igual nos quedamos con el gusto de sus buenas notas. Así es, bueno, como dicen, este es el momento donde las personas alcanzan la inmortalidad, porque trasciende su música más allá de este plano terrenal, y bueno, queda con nosotros su recuerdo, el recuerdo de este gran compositor, y bueno, seguir escuchando toda esa gama de diversidad que... En un toque único. Uh-huh. Porque esa nota... Sabroso suena. ¿Ah? Bueno, ese es el fondito que están escuchando ahí. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Y con eso nosotros nos vamos a la buena vibra, ¿vale? Eso era porque empecé ahí. O sea, hay dos tipos de buena vibra: la que es así relajada y la que es activa. Como de a lo venezolano, mejor dicho, a lo caraqueño. Ajá, mira, vamos a recordar la mensajería de texto. Claro que sí. 0416-052-4250, 0416-052-4250, ya me traje mi teléfono para, bueno, para leer todos esos mensajes, escúchame a mí, esos mensajes que nos manden, es que mezclé las dos palabras, mensajes que nos manden a través del 0416-052-4250 y a través del Twitter, @contraataque963. Bueno, pero arrancamos de una con buena vibra porque, sí, bueno, Ciudad Caracas nos dice por acá que el presidente de la República, chavista, Castro comunista, dirigido desde La Habana estratosférica, Nicolás Maduro, anunció ayer que la inauguración del canal de la juventud venezolana, Zoom TV. Dice por acá... textualmente, el presidente: ha nacido el canal de la juventud venezolana Zoom TV con Z de Venezuela. Tiene la parrilla extraordinaria. Ustedes pueden buscar la televisión digital en el canal 2502, ya que en el periodo de prueba, con una programación de primer nivel, van todas las cableras. Está la televisión del futuro, así lo expresó nuestro presidente, y viene muy pronto a lanzar en la digital, televisión de las digital. Clases. Sí, 2502, ahorita un canal de pruebas, una excelente producción, dice por acá. ¿Pero a través de internet o a través de...? No, de televisión digital abierta. Oye, qué chévere. Excelente. Y pronto va a ir a todas las cableras. Bueno, muy pronto vamos a lanzar la televisión de la clase obrera TV. Obrera, así que bueno, TV Obrera, muy pronto TV Comunas, y así una parranda de contenidos de producción audiovisual, bueno, donde todas y todos los que están en sintonía tienen que formar parte ahora de esta gran explosión audiovisual que se va a expandir, porque la creatividad, bueno, ahora es que viene... Porque siempre ha estado... Impulso para esa creatividad. Siempre ha estado la creatividad, pero no habían los espacios para que éstas sean transmitidas vía... Y bueno, ahora hay creatividad con mucha más conciencia. Yo creo por que supuesto. Sí hay un poco más... Otro tipo de creatividad. Sí, bueno, yo creo la que... La creatividad ha estado, pero no tenían el espacio porque deberían ser cenados. O sea, hay un monopolio de direcciones. O sea, no, los directores de cine que nosotros conocemos y de producciones de TV no son todos lo que hay, porque hay gente que viene de la época de Ali Primera, que tiene conocimiento de cine bueno, de producción, de audiovisuales, de televisión, y que han sido invisibilizados en el trayecto, y que hoy en día, bueno, gracias a la revolución, tienen vamos la oportunidad a ver en la pantalla grande y en la chica también. Y bueno, yo tengo una noticia de terror espantosa. Horrible, es que es algo que no se pueden imaginar. Mejor tápese los oídos si le está escuchando en este momento. ¿Por qué? No te oigo. El gobierno autoriza 4.428 millones para nuevos financiamientos agrícolas. No te oigo. Tápense los oídos. No te oigo, porque el gobierno bolivariano aprobó este miércoles 4.428 428 millones de bolívares adicionales al presupuesto nacional para nuevos financiamientos agrícolas. Así lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una transmisión conjunta de radio y televisión. El jefe de Estado indicó que actualmente el Banco Agrícola y el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista disponen de 3.500 millones. El primer mandatario también otorgó 3.000 millones de bolívares para inversiones no retornables que tienen como objetivo actualizar el parque agroindustrial. Asimismo, instruyó la conformación del Consejo Nacional de Vialidad Agrícola, este bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, con un fondo rotatorio de 1.000 millones de bolívares. Sí, sí. Bueno, nada más y nada menos que bueno, esa gran marcha que vimos los que nos acercamos a los espacios de paz, como es el centro de Caracas y los alrededores de Miraflores. Más de yo no sé cuántos miles de campesinas y campesinos unidos para defender la patria. Y bueno, sí, ahí cruzaron lagos, caminos, montañas, bueno, ríos, para venir a expresar su apoyo a la Revolución Bolivariana, los que pudieron venir y las que pudieron venir. Indígenas, campesinos, agricultores, bueno, un sinfín, una marcha multicolor y súper hermosa, con un nivel de conciencia increíble, así que un aplauso de verdad, con muchas ganas de poder haberme quedado más tiempo. Ustedes pronto van a escuchar qué fue lo que pasó en esa tremenda movilización de que vino desde Barinas, Yaracuy, Falcón, Lara. Bueno, de todos lados vamos a tener testimonios, porque por ahí estuvo nuestra China demarcando zona, bueno, haciendo el reportaje respectivo, el informativo que se activa desde la calle y en las comunidades, así que no se lo pueden perder. Así mismo, y después quién sabe si hacemos un programa especial, porque ahí donde hay es tela que cortar. Pero bueno, por acá tenemos, y nada más y nada menos que el día de mañana, así que pelen esa oreja. ¿Qué pasará mañana? Porque el trueque llegó a Caracas. La red de cunuqueras y cunuqueros de Caracas, para llevar a cabo la actividad masiva, la cual han nominado el arepazo. ¿Qué tal? El arepazo, ¡bravo! Bueno, arepazo criollo en conmemoración del caracazo, o arepazo recordando el caracazo. No, bueno, los amigos invitamos, dice por acá, a reencontrarnos en la arepa de verdadita. Ay, me dio como que hambre. En conmemoración del caracazo, el 27 de febrero de 1989, como símbolo de resistencia y reflexión, convocamos una actividad para enaltecer la cultura popular y los saberes ancestrales y promover la callapa, la solidaridad y el compartir. Así que bueno, nada más. El día de mañana van a estar en, ya va, por acá, en Bellas Artes, si mal no recuerdo cuando lo leí tempranito. Dice, trueque en Caracas, conjuntos con los colectivos que hacen parte de la red de conuqueras y conuqueros en Caracas. Invitamos desde las 12 del mediodía en la salida del metro de Bellas Artes, no me peleé, en las afueras del huerto organopónico. Así que llégate y disfruta de este arepazo. El arepazo en conmemoración del caracazo. Qué mejor forma de hacer tributo. Y comer y todo, rima y todo. El arepazo del del caracazo. El arepazo del caracazo. Cuando están matando el pueblo de hambre, hoy la revolución le garantiza rolo de arepa de carne mechada, carne molida y huevo revuelto. Qué rico. Perro, eso te pasaste. Yo iba a decir carne mechada, queso de mano, con tomate. Hey, perico, y una arepa de perico, no me perdona. Eso está más bueno. ¿Y cómo es que se llama? Que come con los dedos. Este. Yo quiero una pelúa. Epa, uchi. Eso es. Queso amarillo. Carne mechada con queso amarillo. ¿Qué pasa? Ay, mira, por aquí yo tengo una noticia que no les va a gustar a muchas personas. Sí. A pocas, realmente, según esta noticia, según esta información, a pocas no le gusta. Encuestas revelan que los venezolanos quieren la paz. ¿En serio? Sí. Escucha. Eso es. Eso es lo más reciente en estudios de opinión realizados por las empresas Interlaces y por International Consulting Services. Washington, tú revelan que una abrumadora mayoría de las y los venezolanos aspira a vivir en paz. Bravo por eso, porque indicó que según el último monitor país realizado entre el 8 y el 14 de febrero, 8 de cada 10 ciudadanos rechazan la violencia desatada por factores de extrema derecha en varias ciudades del país en las últimas semanas. ¡Bravo! Alrededor de 83% de los venezolanos no apoya la violencia, dijo Schemmel durante una entrevista a Globovisión. Destacó además que solo 2 de cada 10 venezolanos está de acuerdo con la idea de salir a la calle para provocar una salida rápida o inmediata del gobierno bolivariano. Por aquí también nos informa que dice que hay una vocación democrática constitucional pacífica en una aplastante mayoría de los venezolanos. Negó igualmente que todo el país esté envuelto en una espiral de protestas, tal como lo han querido hacer ver medios privados nacionales e internacionales. Una locura. Un chance a la paz, vale. Como por, pero rápidamente, hasta que yo no he escuchado ningún efecto que nos manden pal cipote, pero bueno, le digo rápidamente que inaugurado Parque Metropolitano de la Salud Francisco Delgado Zulia. ¡Bravo! Son 7 hectáreas de bosque materializado en la visión del futuro utilizando equipos visuales y saludables. Son 20 hectáreas que convierten la entrada de Maracaibo en un hermoso parque, dijo nada más y nada menos que Arias Cárdenas, el gobernador del estado Zulia. ¿Tiene que ver con la salud? Sí, sí. Ajá, porque Francisco Delgado, que es este parque metropolitano del estado Zulia, el cual cuenta con unas caminerías, ciclovías, espacio para el ejercicio al aire libre, y donde habitantes de estos municipios podrán participar deportes, recrearse en las áreas verdes, con que ya en su primera etapa cuenta este parque. Así que vayan a disfrutar. Nos vamos a un corte, ya regresamos en este contra más que la guerrilla en la casa. En la casa. We'll be right back. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar. Cuando venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este asueto de carnaval es momento propicio para viajar y disfrutar del tiempo, pero esta época también tiene sus inconvenientes de no tomar las medidas necesarias. Si vas a la montaña, te damos las siguientes precauciones: dejar aviso del recorrido previsto y hora de regreso, y no modificarlo sin avisar. Estudiar bien el recorrido, tanto las vías de aproximación como las de escape. Llevar comida y agua para el doble del tiempo previsto de estancia en la montaña. Llevar un botiquín de primeros auxilios para contrarrestar cualquier contingencia. Alertar al número telefónico 171 en caso de cualquier emergencia. Protégete y a los tuyos. Recuerda, hombre y mujer precavidos valen por dos. Somos conciencia, somos cultura. Venezuela y sus tradiciones. El carnaval en Venezuela. En Venezuela, los carnavales son fiestas movibles que se celebran entre febrero y marzo. Una de las fiestas más populares de Venezuela es el carnaval. Días llenos de papelillos, disfraces, coronación de la reina, calipsos, sorpresas, juegos, playas y vacaciones. En todos los estados del país, niños, jóvenes y adultos celebran y se divierten al son de la música tradicional y con diferentes actividades. En Venezuela, la tradición del carnaval llegó junto con la conquista, cuando se tenía la costumbre de jugar con agua, azulillo, huevos y otras sustancias. Y fue en el siglo XVIII que el carnaval comenzó a celebrarse en Caracas de manera más refinada, con carrozas, comparsas, bailes, fiestas, entre otras actividades. El carnaval de Venezuela es una fiesta por todo lo alto, y se vive de una manera muy intensa. Son famosas las celebraciones carnestolendas, fiestas de la carne de Carúpano, El Callao, Maturín, Cumaná, Coro y Anzoátegui. Disfruta los carnavales en nuestro país. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. Talento urbano en el mes de la juventud. Ok, tengo 21 años. Mi nombre es Alfredo Barreto. Me conocen por Sacre. Me dedico al rap, a la música, al reggae. Me destaco más que todo en la música consciente, para que las personas recapaciten y agarren un mensaje y puedan seguir en sus labores y eso. Yo en mis canciones me expreso con lo que está sucediendo en la calle, la situación que estamos viviendo, la situación económica, la pobreza, lo que se vive en los barrios. Entonces las personas que escuchan los temas míos agarran eso como de mensaje. Pues no pueden agarrar toda la canción de mensaje, pero se agarran cierta parte de lo que hay, pues, y lo analizan, y puede ser que cambie un poquito la mentalidad de ellos. Pues. Talento urbano en el mes de la juventud. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. ¡Uy, uy, uy! Continuamos en este Contraataque. Bueno, hoy 26F. Numeral Carnavales Chévere 2014, así que bueno. Con Maduro Carnaval, seguro ese es el. Le gastas que anda por ahí. Así que bueno, escríbenos, mándanos fotos donde estás. ¿Qué disfraz te vas a poner? Por favor, abstenerse el disfraz de Mahuche, ya que no queremos. No es Halloween. Halloween, el Día de los Muertos. No, no te confundas, no te confundas. Por ahí yo vi que ellos no celebran el carnaval porque ya la máscara se le cayó. Chiste. Pero bueno, mándanos las fotos de cómo están tus chamos y tus chamas disfrazados. Esta mañana vi una Chilindrina, vi una Manuelita Sáenz, vi una... ¡Ay, qué bello! Ay, sí, no, demasiado mucho. Siempre en Che Guevara. Una garota pequeñita, como de 3 añitos, con todo ese plumero, un traje hermosísimo. Y mañana, bueno, se van a colocar el traje del comandante. Por aquí nos dice... Con su boina y su... Y su... De Maduro también. De obrera. Bueno. Es de terror. Dice bello, los niños. Por acá nos dicen que bueno, que el valle, en los jardines del valle también se trancó. Pero no necesariamente de guarimba, sino de carnaval. Al mejor ritmo de la samba, que no dejaban en paz a la gente de bien temprano. Bueno, samba y calipso. Yo le digo a la gente que agarre y nos siga, @contraataque963, para que vea cómo se sufre en Venezuela, sobre todo en el terminal de Oriente. Cruceros Oriente. Porque la gente lo que quiere es irse a disfrutar de estos 10, casi 10 días de vacaciones. Que bueno, que son para relajarnos, relajarnos y pensar. Porque si, bueno, si tú en algún momento... Yo lo voy a aprovechar para leer. Sí, exacto. Leer frente a la playa, leer en un río, leer en el Ávila, en mi casa, en el Guaray de Repano. Leer en una plaza recuperada por la revolución, en la Plaza de Guevara. Hasta en la Plaza de Guevara yo estaba pensando que se podían poner duchas porque la gente vaya, se agarre sol y se bañe y se vaya para su trabajo. O sea, es un espacio espectacular para broncearse si no te da chance por la dinámica de ir a la playa. muchas propuestas, señor Rodríguez. La ducha yo me imagino, no sé, no me imagino cómo... La ducha pública. Con vidrio así. No, tú te bañas con paredes de vidrio. Eso lo hacen en muchas partes. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestra sección. ¡Tostón de arepa! ¡De arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Pues! ¡Ewa! ¡Carnavales! Bueno, nada más y nada menos que pasteles, cerveza, vodka y dentríficos con sabor a tocino, mejor conocido como cochino. El Festival del Tocino, así lo llamaron el evento que transcurre todas las semanas en un casino Atlantic City en Nueva Jersey. Esa es la cultura que nos quieren traer, llamado Tropical Casino and Resort. Bueno, todos saben que el Estados Festival Unidos del Chanchis es uno de los países con los peores índices de obesidad a nivel mundial y, lógicamente, la mala alimentación. Para seguir con la costumbre de tapar las arterias de colesterol. Con los mayores índices. Sí. Horrible. En este festejo se propone llenar de tocino todo aquello que pueda ingerirse por la boca. Cerveza, vodka, helado, chocolate son algunas de las cosas que tiene el gusto a cerdo, aunque eso no es todo. Así que bueno, si quieres ver más este tostón de arepa, te invitamos a que entres a Contraataque Guerrilla. Cerveza de cerdo. Guácala. Sí. Tostón de arepa. Guácala. Pero por aquí yo tengo otra cerveza de cerdo, perdón, otra tostón de arepa. Tostón de arepa. Maricori, así es. María Machado se retiró del Parlamento luego de que Tania Díaz reveló audio que la vincula con la violencia fascista. ¿Qué tal? Tostón de arepa, tostón de arepa. Tostón de arepa. Tostón de arepa. Así es, porque Tania Díaz, la diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló la noche de este martes un audio que vincula a la parlamentaria de derecha María Corina Machado con la violencia fascista de los últimos días del país. Hay que participar en la desobediencia civil. Que para el lunes todas las calles de Venezuela amanezcan cerradas. Por favor, les invito a participar en esta lucha activa. señala la promotora. La promotora de las acciones desestabilizadoras en el referido audio que circula a través de las redes sociales. Porque no. Bueno. No, ella no podía dejar de participar en sello, claro. En la aplicación esa Walkie Talkie Guarimba Press. Y aparte, como muchachita malcriada, se retiró del Parlamento cuando Díaz anunció que iba a colocar el audio grabado. Ya va. Y atrás del. Ella no se retiró. ¡Ay, es de la red sello! Sí, sí. ¿Qué? Ella fue a meditar. Todavía eso existe, funciona. Sí, claro que está funcionando. Eso es un walkie-talkie. Es oficial personal de la oposición y ahora de los chavistas que, bueno, es para hacerse pipí de la risa con todos los comentarios que tú escuchas. Ya realmente es para una sección con sello. No, definitivamente, porque eso es una locura lo que usted escucha por ahí. Pero bueno, queremos aclarar. María Corina no se retiró del Parlamento. Ella va a seguir trabajando. Lo único que necesita unos... Se reincorporará el 6 porque va a pensar y a meditar. Ah, claro. Va a hacer trabajo intelectual. Hay que dedicarle. Muy inteligente, va a agarrarse las vacaciones. Tal cual como lo hizo antes que Leopoldo se entregara. Ella va a reflexionar, a pensar. En uno de sus yates, supongo yo, quemando caucho, tirando piedra y matándose. Que bueno, nosotros vamos a tomar. Y sacrificándose. Un momento para la reflexión. Ay, Dios, mira lo que le dice Tania Díaz. No se vaya, diputada. Asuma aquí. Si lo que vamos a escuchar ahora es su responsabilidad, ahora no es su responsabilidad. ¡Cobarde! Así se esconden cuando mandan a estos jóvenes a la muerte. ¡Tostón de arepa! Y bueno, y se retiró. ¿Qué tal? ¡Pim, tum, plim! No. Es que no hay gente ser. ¿Cómo puedes llamar a la paz? Ya no tenemos que ir. Mejor vámonos a un corte musical. Ay, y ya volvemos con más de la guerrilla mediática. Luego este tostón de arepa. Qué preciosa es mi región. Ella es una bendición. Más hermoso que el río, más hizo el corazón. Cosas de especial, hierro, oro y diamante. Donde los libertadores siempre salen triunfantes. Es mi Guayana, donde el cante de Bolívar, la de la gente hermana. Es mi Guayana, donde el cante de Bolívar, la de la gente hermana. Mi tierra sí que es bendita. Montones de mujeres muy bonitas, con hermosos monumentos y unos parques infinitos. Bienvenidos los turistas a la tierra del calipso. Es mi Guayana, la bella, la de Bolívar, la de la gente hermana. Es mi Guayana, la bella, la de Bolívar, la de la gente hermana. Y está sonando la hiperorquesta del calipso en Venezuela. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, y escuchamos a mi Guayana de la orquesta Le Caizo. Así es, bueno, un poco de calipso por aquí. Estamos preparándonos, entrenando para estos 10 días de carnavales. Porque con Maduro Carnaval seguro. Recordamos la mensajería de texto 0416-052-4250. 0416-052-4250. Y el Twitter @contraataque963. @contraataque963. Nosotros nos vamos con nuestra próxima sección. Los especulandros y las especulandras. Puchi. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, como es costumbre, vamos a llamar a algún restaurancito de Caracas para ver en cuánto nos tiene aquí. El Barcaro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor, ¿tienes para hacer una reservación? ¿Para qué día? Mañana. Mañana jueves, ¿no? Sí, 27 de febrero. Sí, dígame. Pero quería saber cuánto son una parrilla de pollo. 27. Una parrilla de pollo. Ajá, de puro pollo. Dame un segundito. ¿228? ¿Cuánto? Perdón, 220. 220. ¿Cuántos kilos de pollo trae eso? De verdad que ni idea. ¿Cómo aproximado? No, de verdad que no sabría decirte. Pero, ¿tú te has comido una parrilla de pollo ahí? Disculpe. ¿Tú te has comido una parrilla de pollo ahí? Sí, mi amor, pero yo estoy en la caja, no estoy afuera. ¿Pero qué trae? ¿Dos muslos, un muslo? Sí, bueno, un trae pollo completo. Sí, me imagino que trae un pollo completo. ¿Un pollo? ¿Y cuánto está el kilo de pollo? ¿No sabes? Del quillo, no. ¿Tú no sabías? Porque es que me causa curiosidad, porque no saben en con qué precio, a cuántos a ustedes les sale el kilo de pollo para que vendan una parrilla de pollo en 220. Sí, mi amor, pero eso ya no es culpa de nosotros. O sea, eso si quiere averiguar, hable directamente con los dueños. Ya no tengo nada que ver ahí. ¿Tú me puedes pasar con la administración para que me digan en qué gaceta ustedes compran el kilo de pollo? Porque según Indepavi salen 18 bolívares. Sí, pero eso es para ellos. ¿Para quiénes? Para ellos, para el Bicentenario. Sí, ¿y dónde ustedes compran el pollo? A otros proveedores. ¿Cuál proveedor? A otros proveedores. ¿Pero no tienes el nombre del proveedor? No le puedo decir proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es un delito? No, pero que eso ya es... Pero por eso mismo, venga acá y hable directamente con los dueños, eso ya... ¿Cómo que se llama el restaurante? El Barquero. El Barquero. Muchas gracias. A la orden. Sendo especulandro, el Barquero, en Avenida Luis Roche, Quinta Guitarral. 220 en Altamira, Caracas. Es que ya nos lo están haciendo costumbre. No, sí, ya. Ya, eso es compras... una maravilla de precio. Bueno, 200, wow, qué barato. No, señoras y señores, 18 bolívares regulado está el pollo. Gracias, la gerencia. No podemos seguir permitiendo la especulación. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Porque el campesino que, bueno, tiene el criadero de pollos, no le pagan 100 bolívares, 1000%, 1200%. No, es que no le pagan 1200% por encima del precio. Es mentira. Entonces, lo que hacen es enriquecerse, porque ni siquiera ese mismo, el muchacho que nos atendió, ni siquiera a él le están pagando lo justo en comparación con la ganancia, en claro. En cuanto venden Entonces, terrible, son sendos especulandros en el restaurante El Barquero. Especialidad en pescados y mariscos, gastronomía española. Ay, yo pensaba que la especialidad era en pollo, porque el precio que lo tiene. No, sí, volvemos a llamar. Y una parrilla de pollo. Solo pollo, eso no tiene ni chorizo, ni morcilla. No. Ni yuca, ni papa frita. Bueno, no sé, el muchacho se convirtió en un completamente desinformado. Él es de la caja, pero él no puede echar un vistazo para los platos que le dan a los... Sí, El dueño, claro. No, pero él ha comido y todo y no sabe. No, pero él porque sí sabe. Porque tú le dices, pero tú has comido. Y él, sí, yo he comido, pero no sabe. No, él no sabe. Él no sabe lo que come. Pero lo más curioso es que protegen. Protegen a los estafadores. Sí. Porque ellos también son estafadores. Es una red ahí de, como dirían por ahí, conchupancia. Hay que denunciarlos, compañeros y compañeras. Hay que denunciar a los especulandros. Mira, por aquí nos está llegando mensajitos al 0416-052-4250 y nos dice: los artistas que están mandando los mensajes no saben lo que está pasando en Venezuela. Que usan la bandera de 7 estrellas. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza son, vale. Mira, yo le digo a esa Ángel, persona. Ángel del centro, Dios los bendiga. Gracias, Ángel. Pero ahí hay una mejor respuesta en las redes sociales, de verdad que sí, como lo utilizan para desinformar también los militantes y las militantas de Latinoamérica por las revoluciones. No, le dan tremendas respuestas a todos. Al Juanes, a el Rubén. El de bachata, ¿cómo que se llama el de bachata? El rey. Como René. No, René no. No, el de bachata, el príncipe, un nombre así tiene todo. Que es el más machista de todos los machistas, ese. A tú le sacaron su expediente. Romeo. ¿Qué se llama? Mira, otro mensaje que nos mandan aquí al 0416-052-4250. Alerta, que el mundo lo sepa. Están torturando a Leopoldo López. Le dan caraota negra y sardina de mercado con pollo y arroz de pedeval y plátano. Va a salir. Y plátano maduro. Va a salir papiado de la cárcel. 10 años comiendo caraota. Bueno, por lo menos en forma vas a salir. Y bueno, y en respuesta a esa acciones que han tenido artistas internacionales y nacionales completamente descontextualizados de la realidad. Hoy, músicos venezolanos y músicas se manifestaron este miércoles en apoyo a La Paz. Pero bueno, esa información la tenemos en albaciudad96.org, donde creadores, músicos, exponentes de diferentes géneros se concentraron este miércoles en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño en Caracas para leer un comunicado que rechaza los actos violentos perpetrados por grupos de la ultraderecha en el país y, por supuesto, que se ven reflejados en acciones y esta campaña de desprestigio hacia Venezuela. Y bueno, por ahí hay una listica que hace una comparación entre quienes de los artistas apoyan al fascismo venezolano y bueno, y quienes están a favor de la revolución. Juzgue usted mismo por esa lista que, bueno, la vamos a colocar en el Twitter de los teóricos arroba contraataque 963, sí. Bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir por aquí. Puchi nos está echando hace rato, nos está diciendo que nos tenemos que ir porque ya viene el informativo comunal marcando zona. Pero bueno, aquí la tengo. Preparaditos para el carnaval, ¿no? Sí, y luego ya se compró traje de baño y todo. Bueno, si ya se está imaginando bañarse en la plaza. Yo, Puchi, me voy. Ya. Parezco una yuca, ¿vale? Tengo derecho. Bueno, por acá nos dicen rápidamente, vea esta pequeña comparación y por favor trate de no reírse. Los que apoyan a los opositores, Rihanna, Juanes, Alejandro Sanz, Madonna, Paris Hilton, Rubén Blades, Ricky Martin, Miguel Bosé, Carlos Bauter, Ricardo Montaner, Sofía Vergara y Luis Chatén. Con ese de y los que apoyan a la revolución, Ignacio Ramonet, Adolfo Pérez Esquivel, Noam Chomsky, Jean Petra, Eduardo Galeano, Fernando Buenabad, Bernard Cassen, Román Chalbot, Luis Bilbao, Luis Brito García, Estela, Marta Henniker, Alfonso Sastre, Enrique Dussel. Ay, ¿quiénes son esos? Obvio que no vas a saber, pero bueno, sería bueno que investigaras. Esos son los que salen en TV todo el tiempo. No, eso no lo vas a ver por TV ni por Fox. Y en Globovisión, porque Soledad los ve. A ver, tarea para la casa, adivina de quién es La Polar, adivina de quién es Fox, adivina de quién es la Nestlé. Adivina de quién es Venevisión. Adivinador. Eso no lo tienes que adivinar, pero igual, ajá. Échale coco a eso. Como todos los días decimos... Que Cristo te ama. Y Chávez también. Para mañana con tus fans explotadas. Nos vamos a estos carnavales con Maduro Seguro. Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática.